Tuvimos una lectura esta mañana en Isaías, capítulo 43. Y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias, 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a estar mirando esta mañana, versículo 6 en adelante. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo de compartir juntos, alabándote, adorándote. Gracias por este tiempo que tenemos ahora por delante de tu palabra y rogamos, Señor, que tu palabra descienda sobre nosotros, que seas vos quien nos hable a lo profundo del ser de cada uno de nosotros. Libranos de cualquier otra preocupación, de cualquier perturbación, de cualquier espíritu que quiera distraernos en este momento para que podamos escucharte a ti. Háblanos, Señor, reconfortanos, edificanos, transformanos mediante tu palabra. Necesitamos de la obra de tu Espíritu en nosotros. Por eso acudimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje de Isaías se nos habla de ese cuidado de Dios, de esa protección de Dios. Dios le dice al pueblo: no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si no, no te preocupes, sos mío, ¿no? Y si somos de Dios, si somos pertenencia de Dios, si estamos al cuidado de Dios, ¿a qué cosa podemos temer? ¿No? Entonces dice después: cuando cruces por el agua, yo estaré contigo; cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Y en la vida nos toca cruzar ríos, nos toca cruzar por lugares encendidos fuego, pero Dios nos promete que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que va a acudir a nosotros, que va a obrar en nuestra vida de manera que eso no nos destruya. Y un poco de eso nos va a hablar 2 Corintios, en el capítulo 4, que vamos a analizar en esta mañana. Vuelve a reforzar esto el versículo 5 de Isaías 43: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo. Y después dice: desde Oriente, desde Occidente, desde los lugares lejanos, dice, los voy a traer hacia mí. Quizás alguno esta mañana pueda sentirse que está lejos del Señor, o que el Señor está lejos y el Señor quiere acercarte hacia Él una vez más. Vamos ahora sí a 2 Corintios capítulo 4, que nos habla que tenemos la luz de Cristo. Dice el versículo 6: pero Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Con esto el apóstol Pablo evoca el momento de la creación, en el que está todo en oscuridad y Dios crea la luz y esa luz resplandece en las tinieblas. Y usa esto como figura de lo que Dios hace en nuestro corazón, ¿no? Dice: nuestro corazón estaba en la oscuridad, nuestro corazón estaba en tinieblas, y en eso que no se veía nada, en eso que no se podía llegar a ningún lado, Dios hace resplandecer esa luz para poner su orden, para acomodar las cosas en nuestro interior. Dios pone luz en nuestro mundo interior para transformarnos. Esta luz no es nuestra, esta luz no es propia, no es del creyente, no le pertenece, sino que es una luz dada por el Señor mismo. Es la luz de Cristo que resplandece en nosotros. Ahora, ¿qué es esto de que la luz de Dios alumbra nuestro corazón? Dijimos muchas veces que para ellos el corazón era el lugar del pensamiento, las decisiones, lo nuclear del ser, algo que nosotros identificaríamos más bien con la mente. Por eso habla ahí de conocimiento. Nosotros decimos que sentimos con el corazón, ¿no? Bueno, pero ellos hablaban del conocimiento, el entendimiento. Por eso dice que Dios alumbra el corazón, alumbra la mente del ser humano, de aquellos que quiere convertir en hijos suyos, para que puedan conocerlo, para que puedan conocer a Cristo, para que puedan conocer la gloria de su Hijo, para que podamos reconocer entonces, al tener esa luz en nuestro corazón, nuestros pecados, nuestras transgresiones, la necesidad que tenemos del perdón de Cristo, para que podamos reconocerlo a Él como el Rey de nuestra vida, para que podamos entregarle nuestro ser y podamos acceder a la vida eterna. Esto se ve muy claramente plasmado en Hechos 16:13. Dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Cuando había pocos judíos, no llegaban a conformar una sinagoga, se reunían habitualmente a la orilla de un río. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, porque era judía, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón, Dios hizo resplandecer esa luz en el corazón de ella para que pudiera reaccionar al mensaje de Pablo, porque su corazón estaba en tinieblas, necesitaba esa luz de Cristo. Y esa luz resplandeció, y ella pudo entregarle su vida al Señor. Nos dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este gran tesoro que tenemos, este tesoro del Evangelio, este tesoro de las buenas nuevas de Cristo encarnadas en Él, que resplandecen en nuestro corazón, las albergamos en una vasija frágil, en una vasija de barro. Entonces se contrapone la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo y de su majestad con nuestra fragilidad. Se nos hace común a nosotros que el cofre que guarda un tesoro se acomode a ese tesoro. Si guardamos algo muy valioso, por lo general lo guardamos en algo que es más o menos valioso, ¿no? Un cofre que esté a la altura de las circunstancias. Pero en este caso, dice Pablo, no, nosotros lo guardamos en una vasija simple. Nosotros somos una vasija simple, común, ordinaria, de barro, frágil, ¿no? En aquella época las cosas solían guardarse comúnmente en vasijas, el aceite, el vino, los granos, y la vasija era un utensilio común, de uso corriente, y se rompía y se desechaba, como desechamos nosotros una bolsita, un tupper, ¿no? Se desechaba cuando se rompía. Nosotros somos frágiles, frágiles como vasijas de barro, pero albergamos un gran tesoro, y eso es lo que nos hace distintos. Albergamos el tesoro de Cristo. Esto nos hace acordar aquellas palabras que Pablo escribiría después en esta misma carta, 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿No? Esa sublime gracia del Señor, ese sublime poder del Señor que nos mostró lo desordenada que estaba en nuestra vida, que nos mostró la oscuridad que había en nuestra vida, que nos mostró a Jesús como Salvador para que pudiéramos acceder a Él, y que nos sigue mostrando las cosas que hay que cambiar, que hay que renovar en nuestra vida, que hay que transformar en nuestra vida, esa luz preciosa del Evangelio. Los rabinos judíos solían decir, es imposible guardar el vino en vasijas de oro o de plata, pero sí se puede en el más humilde de los contenedores, en vasijas de arcilla. De modo semejante, las palabras de la ley solo se pueden guardar en el que sea el más humilde. Después de decirnos esto, Pablo, de hablarnos de esta luz maravillosa del Evangelio que encarnamos en Cristo, de esa luz maravillosa que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que vino a alumbrar nuestra mente para poder pensar de otra manera y conocer a Jesús, y hablarnos de nuestra fragilidad, nos habla de 4 contraposiciones, muy interesantes todas. Nos dice en el versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Y Pablo sabía lo que era esto de las tribulaciones. Se había visto perseguido, se había visto azotado, había pasado hambre, había pasado frío, había pasado desnudez, había pasado muchas cosas. Lo habían perseguido, lo habían traicionado, lo habían blasfemado, habían dicho muchas cosas en contra de él que eran mentiras, lo habían difamado, habían hecho muchas cosas, había pasado muchas cosas. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Y así nosotros podemos vernos en muchas cosas atribulados. Hemos comentado alguna vez que la palabra tribulación proviene de tribulum, que era un palo que tenía clavos en la punta, y con eso se golpeaba y se golpeaba la gavilla, se juntaba ahí el trigo con la cáscara, y se golpeaba y se golpeaba y se golpeaba. Dice Pablo, a veces sentimos que nuestra vida está así, golpeada y golpeada y golpeada, pero de eso sale algo bueno. Se separa el grano de trigo, que es lo que sirve, y vuela ese tamo, esa hojarasca que no sirve para nada. Y así nosotros nos vemos muchas veces golpeados por la vida, mientras Dios hace un proceso de purificación en nosotros. Resuenan las palabras de Romanos capítulo 8, 28, que dicen: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor conforme a sus propósitos nos ha llamado, y pasamos tribulaciones, pasamos dificultades, pasamos por pruebas, por dolores, por tentaciones, por angustia, por tantas cosas en esta vida. Pero no estamos abatidos, no quedamos fuera del combate, porque la luz de Cristo resplandece en nosotros. Somos vasijas frágiles, que nos duelen mucho estos golpes de la vida, pero no estamos abatidos. No estamos fuera de combate porque esa luz de Cristo resplandece en nosotros. Dice luego el mismo versículo, perplejos, pero no desesperados. Nosotros también quedamos perplejos frente a las cosas que pasan. Cualquiera de nosotros prende un noticiero y queda perplejo, se queda helado por las cosas que pasan. Dicen, pero mirá lo que pasa, la gente no se queda solamente perpleja, se queda desesperada, se queda sin esperanza. A veces ni quiere salir a la calle por las cosas que pasan. Y nosotros nos quedamos perplejos. Decimos, uy, mirá lo que está pasando. Pero no desesperados. Porque creemos en un Dios que es soberano, creemos en un Dios que está en control de la situación, creemos en un Dios que nos protege, en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos ama, en un Dios que está con nosotros, en un Dios que hace resplandecer la luz de Cristo en nosotros, en un Padre que nos cuida y nos protege, en un Dios que está con nosotros y nos dice, no temas, yo estoy contigo, como decía allí en palabras de Isaías. Nos quedamos perplejos, pero nosotros tenemos esperanza. Dice luego el versículo 9, en tercer lugar, perseguidos, pero no abandonados. Podemos dar gracias a Dios porque aquí en la Argentina podemos alabar a Dios con libertad, podemos orar en voz alta, podemos predicar la palabra del Señor y tenemos libertad para hacerlo. Y damos gracias a Dios por eso. Pero a veces sufrimos otro tipo de persecuciones. Hay gente que no tiene la libertad para hacerlo. Hay gente que arriesga su vida para decir algo a otro acerca de Jesús. Hay gente que se la juega para hablar de Cristo. Nosotros tenemos la libertad de poder hacerlo. Sin embargo, a veces a causa de nuestra fe sufrimos algún otro tipo de persecución. Sufrimos burlas, sufrimos desprecios, alguien que nos haya un costado en el trabajo, donde estudiamos, en distintos ámbitos, en la misma familia, a veces sufrimos algún desprecio por causa de Cristo. Dice, perseguidos, pero no abandonados. El Señor no nos abandona. Aún en medio de las dificultades y las persecuciones, el Señor no nos abandona. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, y en cuarto lugar, derribados, pero no destruidos. Este quizás es el que más llama la atención. Porque tenemos ese dicho, un tropezón no es caída, ¿no? Y parece que hasta el tropezón las cosas están bien, pero caídos, ¿no? Caídos, un cristiano caído. Y Pablo nos dice, a veces nos vemos derribados. Las presiones de la vida, las tribulaciones, las cosas que nos dejan perplejos, las persecuciones, incluso las tentaciones, a veces nos llevan como cristianos a caer y nos vemos por el suelo, rodando por el suelo. Nos vemos caídos, Nos vemos caídos, pero no abatidos. No abatidos. No estamos fuera de combate, no estamos muertos. Estamos caídos y el Señor, que hace resplandecer su luz en nosotros, nos tiende una mano para levantarnos y volvernos a la carrera. Nos podemos llegar a ver derribados. Y eso es parte de la vida cristiana. No es que porque seamos cristianos no nos vamos a caer nunca. Es parte de la vida cristiana. A veces nos caemos. Y parece que ya no tenemos más fuerzas. Y quizás no tenemos más fuerzas. Pero podemos acudir a aquel que nos fortalece para volvernos a levantar y seguir en la lucha. Amén. Pablo termina diciendo esto, redondeando esto con los versículos 10 al 12. Dice: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo, pues a nosotros, los que vivimos siempre, se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Es muy interesante esto que dice Pablo, un poco confuso, pero es muy interesante. Dice: aunque vivimos, nuestra vida está siempre dedicada a predicar a Jesucristo. Y llevamos cicatrices, llevamos las marcas de este anunciar a Jesús. Y Pablo llevaba en su cuerpo físico las marcas de anunciar a Cristo. Había sido golpeado, había sido azotado, había sido apedreado, había sido dado por muerto. Llevaba en su cuerpo las cicatrices de anunciar a Cristo. Y me pareció muy interesante pensar en esto. Porque digo, ¿qué cicatrices llevamos nosotros? ¿No? ¿Qué cicatrices, qué marcas llevamos? ¿Las marcas de qué luchas llevamos nosotros en nuestro cuerpo? Porque a través del tiempo esgrimimos cicatrices, tenemos cicatrices. Nos han golpeado, nos han lastimado. ¿Pero qué marcas llevamos en nosotros? ¿Podemos llevar con orgullo esas marcas de haber anunciado a Cristo, de esas luchas espirituales, de esas luchas por Cristo? ¿O llevamos marcas en nosotros que nos hemos ganado llevando otras luchas, otras peleas, esas peleas que no tienen sentido, esas peleas por las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, que no necesariamente son las cosas de Cristo? ¿De qué son las cicatrices que llevamos? Y cada uno lleva sus cicatrices. Quiera Dios que ganemos cicatrices en todo caso, si tenemos que ganarlas, por anunciar a Cristo, por seguirlo con fidelidad, por honrarlo con nuestra vida, con nuestras acciones, con toda nuestra manera de vivir. El mismo Dios que ordenó en el principio que la luz resplandezca en las tinieblas, es aquel que desde antes de la fundación del mundo decidió hacer resplandecer su luz en nuestros corazones. Es ese mismo que dijo: bueno, en esas vasijas de barro, frágiles, que se quiebran, que necesitan ser tratadas con cuidado, ahí voy a hacer resplandecer mi luz. Es ese que hace resplandecer su luz en nuestro corazón. Es ese que nos ayuda día a día para que, a pesar de las tribulaciones, no nos veamos abatidos. Para que, a pesar de que nos quedemos perplejos por las cosas que pasan, tengamos esperanza. Esperanza en Él, para que, a pesar de las persecuciones, no sintamos que estamos abandonados, porque Él está y hace sentir esa presencia en nuestra vida. Y para que, a pesar de que nos caigamos y seamos derribados por las presiones, por las luchas, por las tentaciones, por las pruebas, por tantas cosas que nos toca enfrentar, no nos veamos destruidos. Esa vasija no se rompe, porque el Señor nos contiene, nos cuida, nos fortalece. En nosotros mismos somos frágiles, pero no nos vamos a destruir, porque es el Señor quien nos sostiene. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por esa luz maravillosa del Evangelio que haces resplandecer en nosotros. Señor, quizás en esta mañana alguno escucha y dice: ¿qué luz? Yo no veo esa luz. No he conocido esa luz y necesita que vos resplandezcas en su vida. Y te pedimos, Señor, esta mañana que hagas resplandecer esa luz en cada uno de nosotros. Que si alguno no ha entregado su vida a ti, pueda verte en esta mañana. Lo hagas resplandecer de tal manera que pueda verte en esta mañana y pueda abrazarte y pueda decir, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios, mi Salvador, te entrego mi vida a ti. Reconozco que soy pecador y reconozco que cargaste en la cruz con mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una de esas vasijas de barro en las cuales tu luz resplandece. Señor, vos ves nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, los dolores de nuestra vida, los golpes que sufrimos. Señor, ayúdanos para que no quedemos abatidos. Señor, vos ves las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, aún en nuestra iglesia. Señor, te rogamos que frente a las cosas que nos pasan, en ningún momento perdamos la esperanza. Que tengamos la esperanza de la obra tuya y de la transformación de nuestras vidas. Señor, quizás alguno está pasando por momentos de persecución, por momentos de desprecio, por momentos de maltrato a causa de la fe. Que podamos sentir siempre tu presencia en nosotros. Que podamos sentir siempre que vos estás, que no nos has abandonado. Y especialmente quizás alguno esta mañana se siente derribado. Se siente por el piso. Señor, que podamos sentir que aunque estemos por el piso no estamos destruidos y que podamos tomarnos de tu mano para que vos nos levantes esta mañana y nos vuelvas a la carrera. Bendecinos, Señor, te necesitamos. Es con tu fuerza que podemos vivir esta vida cristiana. Es fortaleciéndonos con tu fuerza, como hablábamos el domingo pasado, que podemos emprender esta lucha que es espiritual. Bendecinos, te necesitamos. Seguí haciendo resplandecer tu luz en nosotros, para que cada día podamos ver un poco mejor el rostro de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.